Caballero de Día en Del Plata. Hora 7:42 minutos, 11 grados 6, la temperatura en Buenos Aires, para hoy máxima de 22 grados. Pablo Caruso, Milagro Sala. Sí, Roberto, me parece que ya es imposible no decir que la detención arbitraria de Milagro Sala interfiere en los proyectos de gobierno, sobre todo los que tienen que ver con el regreso al mundo, digamos, ¿no? Para decirlo muy sencillamente. Ayer fue el propio primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el que puso en aprietos al propio Mauricio Macri, y casi que lo forzó a decir que se iba a presentar a derecho, digamos. Lo dijo en realidad el primer ministro canadiense después de haber conversado con Mauricio Macri. Hoy hay una nota en Diario Página 2, una columna de Horacio Verbisky, que te recuerdo junto con, como referente del CEL, digamos, ¿no? Junto con Amnesty Internacional y Andes, son los que pidieron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que se supone que el gobierno también invitó a visitar la Argentina para chequear que en Jujuy se están se están respetando los derechos humanos. Dice, en Navidad sin presos políticos, como que más allá de lo discursivo, efectivamente Macri ya estaría pensando las maneras para salir elegantemente de este asunto, e incluso tratar de convencer al propio gobernador Gerardo Morales. Tenemos en línea precisamente a la doctora Paola García Rey, ella es la directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina. ¿Qué tal, doctora García Rey? Roberto Caballero, Pablo Caruso, la saluda de Radio El Plata. Buenos días, ¿cómo están? Bien, aquí viendo con preocupación ya hace meses la situación de Milagro Sala. Entiendo que, bueno, Amnesty ha hecho un trabajo de denuncia internacional muy importante. Calculo que lo que ha hecho el premier canadiense ayer tiene relación con ese trabajo en particular. ¿Cómo siguen viendo ustedes la situación de Milagro, y qué es lo que, cómo califican su detención y qué esperan que pueda ocurrir en el corto plazo, ¿no? De aquí a diciembre, en función de lo que recién relataba Pablo Caruso. Bueno, como vos bien dijiste, hubo intervención de dos organismos internacionales de derechos humanos. Por un lado, el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, que pertenece a la esfera de Naciones Unidas, sí. Y por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a la esfera de la OEA. En función de las denuncias que Amnistía Internacional, el CELS y antes presentamos a principios de este año, en enero y febrero de este año, en función de la detención arbitraria que entendimos en ese momento se daba a partir del el ejercicio de la manifestación de la protesta social de Milagro Sala, que después derivó, tendió el grupo de trabajo, en una serie de acusaciones consecutivas que la mantuvieron a Milagro Sala privada de la libertad. Bueno, el grupo de trabajo el 27 de octubre determinó justamente esto, que su privación era arbitraria, que el Estado no había logrado demostrar los motivos y argumentos legales y ajustados a derecho para mantenerla en estas condiciones, y entonces lo exhortó a liberarla de manera inmediata y a tomar una serie de medidas. A la par, como estaba interviniendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, lo que hizo este organismo fue pedirle información a Argentina respecto de las medidas que estaba adoptando para cumplir con esta decisión del grupo de trabajo. Uh-huh. En el día de ayer hubo, bueno, esta conferencia de prensa que mencionabas, relaciones bilaterales de países que obviamente también dialogan sobre la agenda de derechos humanos. Amnistía Internacional en esos contextos suele participar produciendo información sobre el contexto de derechos humanos en los países, y es por eso que ha aportado el caso de Milagro Sala a la instancia canadiense a través de nuestra sección en Canadá. Y bueno, digo, sin duda lo que vos decís es muy claro. Argentina ya está a los ojos de la esfera internacional, tanto en lo que hacen los organismos internacionales de protección de derechos humanos como a los países vecinos y no tan vecinos. Uh-huh. Nosotros tenemos la expectativa de que el Estado cumpla con la medida. Esto hace también a la trayectoria que Argentina ha demostrado a nivel mundial respecto de sus compromisos de buena fe con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Sabemos que ha habido discusiones internas respecto a cumplir o no cumplir, pero vuelvo a decir, Argentina está obligada a hacerlo en función de la ratificación de instrumentos internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y luego para honrar su compromiso al haber participado de esta contradicción, de ese proceso contradictorio ante el grupo de trabajo. El otro día aquí en la radio hablaron con Raúl Zaffaroni en relación al tema de Milagros Salas, y él no dudó en calificar de papelón argentino en el mundo, calificando, digamos, de ese modo la detención arbitraria de Milagros Salas. ¿Es tan así, digamos, el mundo está hoy hablando sobre Milagros Salas y cómo se la ha detenido aquí en la Argentina? Bueno, nosotros justamente, digamos, parte del trabajo de Amnistía Internacional es llevar los contextos locales a las instancias internacionales, digo, y exponerla a los ojos del mundo. Digo, creo que lo que ocurrió en el día de ayer fue una manifestación concreta de que efectivamente están mirando lo que está pasando en el país, sobre todo porque, digo, Argentina de nuevo ha liderado la agenda de derechos humanos a nivel global, que a reveses como este, en donde pone en duda y en legitimidad un sistema de protección de derechos humanos, generando de alguna manera un quiebre en lo que hace a su política exterior y demás, claramente llama muchísimo la atención. De nuevo, un país que tiene leyes de avanzada en lo que hace a la agenda de derechos humanos y que hoy, tras recibir una denuncia internacional, descalifica al organismo, descalifica al cuerpo que ha, digamos, tomado la decisión. Con lo cual, sin duda, esto nos expone abiertamente frente a la instancia internacional. Doctora García Rey, muchas gracias por esta comunicación con Radio del Plata. Por favor, gracias a ustedes. Hablamos con la doctora Paula García Rey, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina. Bueno, ayer, claramente, el esfuerzo que han hecho los organismos de derechos humanos, entre ellos el CEL, Amnistía en particular también, ha rendido algún tipo de fruto, ¿no? Un premier, en este caso el premier canadiense, le ha pedido a Macri que cese la injusta y arbitraria detención de Milagros Salas. La única vez que el grupo de trabajo por detención arbitraria de Naciones Unidas aceptó un pedido de revisión, la única vez, después efectivamente lo confirmó. Es decir, no, nunca se retractó, digamos, de lo que había mencionado. Con lo cual, la propia visita a la que ayer invitó el gobierno argentino podría ser los pasos previos a la propia liberación de Milagros Salas. Y una forma también salir del papelón internacional, claro, que describía Zaffaroni, y también apoyaba de alguna manera Tenemos antecedentes nefastos del tema, ¿no? Sí, por supuesto que sí.